Buenos días a la audiencia de Farco. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, visitó la provincia del Chaco, donde participó de la 18ª Conferencia de Juristas Internacionales y Nacionales. Su exposición fue sobre las Laufer en América Latina. Correa analizó que todo ese contexto pone en tela de juicio si realmente Latinoamérica goza de una real democracia, expresando: ya no tenemos democracias populares de la gente, tenemos democracia mediatizada. Son ellos los que ponen la agenda, son ellos los que deciden qué tiene que hacer el gobierno, legislan, juzgan. Se han robado nuestra democracia. Necesitamos, para que exista real democracia, se requiere un razonable equilibrio de poder en todos los ámbitos, por ejemplo, poder económico, una adecuada distribución del ingreso y la riqueza. Se necesita verdad para que puedas decidir. Esa es la democracia. ¿Quiénes son los guardianes de la verdad en una sociedad? Los medios de comunicación. Y son los primeros en robarnos esa verdad. Al consultarle sobre la importancia de las radios comunitarias y el rol de las mismas, en este contexto expresó: requiere, sí, el pluralismo en la comunicación, una contradicción. Hablamos de sociedad democrática, es decir, la capacidad de elegir. ¿Y qué capacidad de elegir tenemos con los medios hegemónicos si todos repiten lo mismo en función de los mismos intereses? Ojalá haya mucho más dispersión de la propiedad, desconcentración de la propiedad de los medios de comunicación, radios populares sin afán de lucro, sino con el afán del bien común y sobre todo de cumplir el deber de todo periodista, que es defender la verdad. Para el expresidente de Ecuador, se necesita seguir trabajando en las democracias populares. De otra manera, seguirá avanzando la democracia mediatizada. Informó para Farco, Betiana Gauto, Radio Nuestra Voz 88.7, Construyendo Comunicación, Resistencia Chaco.